solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol. Pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar. Se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor. Vapor con viento no es nada. Se va como lluvia. En La Rosa de los Vientos, los no de las niñas. Que esa madera va a arder. Muchacho, pásame los fósforos que esa candela va a arder. Ese fuego alumbrará el camino. ¿Pa' dónde habrá que coger? ¿Pa' dónde va a ser? Cantar y cantar. Hasta que la vida se vuelva un cantar. Y nuestro combate una sola canción. Porque esa madera no sirve pa' huacal. Porque esa madera es puro corazón. Las niñas repiten el no hasta el cansancio. No, no, no. Piensan que de muchos sí se han hecho los silencios. De muchos sí se han hecho la obediencia. De muchos sí se han hecho las domesticaciones. Las niñas dicen no a quienes le piden que no digan más no. Todavía sienten ellas, son niñas. Todavía tienen la posibilidad de ser libres para ejercer sus no. De muchas preguntas sin respuestas y de muchos no están hechas las esperanzas de las niñas. Madera olorosa, a jazmín café. Madera preciosa, preciosa madera. Madera esperanza, madera canción. Haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea, nos golpea. Solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchachos tambor, manos quintiplas. Solo se mojaron, vuelven a sonar. Les dice a las niñas el teólogo brasileño Leonardo Boff, esa continentalización a través del alca quiere ser hecha por el camino más peligroso y perverso que podemos escoger, por el camino del comercio capitalista. Quiere decir, la mercancía, la empresa y el mercado están en el centro. No está en el centro los pueblos, las riquezas no comercializables como las culturas, las grandes tradiciones y sabidurías de nuestros pueblos originarios, la belleza y fecundidad de nuestros ecosistemas, la solidaridad, el altruismo, el respeto a las diferencias y el aprecio a las complementariedades. Capitalista diz não ser preciso ter reforma agrária. Seu projeto traz miséria, milhões de sem terras jogados na estrada. Com medo de ir pra cidade, enfrentar favela, fome e desemprego. Saída nessa situação é segurar as mãos de outros companheiros. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém.

Sudamericano, suda, suda, suda. Suda, suda, suda. América tosuda, tosuda, tosuda americano. Suda, suda. ¿Qué poeta podrá decirles lo mismo que los sociólogos, que los politólogos, con palabras que conmuevan los dolores que el imperialismo produce, aunque no se sepa, aunque no se crea? Una vez más, es Pablo Neruda quien las ayuda a poetizar la resistencia. Es Pablo el que escribe con su pluma aguda. Si Nueva York reluce como el oro y hay edificios con 500 bares, aquí dejaré escrito que se hicieron con el sudor de los cañaverales. El bananal es un infierno verde para que en Nueva York beban y canten. ¿Otra integración es posible?, se preguntan las niñas. Y salen a buscar a otras niñas y niños de la América desintegrada para imaginar los juegos nuevos de un tiempo de rebeldía, en el que los piqueteros corren a los policías, los maestros aprenden las primeras letras de la desobediencia, las mujeres sacan las cacerolas de las cocinas y las hacen repicar al ritmo del que se vayan todos. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Y los hijos escrachan a los padres de este gran desorden mundial. Y a los arácnidos volverlos líricos y a sus ejércitos juzgarlos rápido mediante un árbitro de juicio ecuánime que encierra en cárceles impunes perfidos. Y los políticos de gesto transfuga, los impertérritos, los siempre cómplices, caerán patéticos en lo espasmódico cuando lo enérgico les corte el tránsito. Con lo poético del vals rítmico que está en lo crítico de sus propósitos, no pueden síncopes ni golpes fúnebres ni es por patíbulos que quede acéfalo, ni es por trifásicas que olvide históricas luchas titánicas por lo inalámbrico, por lo que ubérrimo se alza eufórico y anuncia próximos cambios históricos. Cuando el pobrísimo tome las cúpulas y los famélicos tomen las Áfricas y los indígenas tierra amazónica y los mecánicos tomen las fábricas. Cuando el pobrísimo tome las cúpulas y los famélicos tomen las Áfricas y los indígenas tierra amazónica y los mecánicos tomen las fábricas y los utópicos salgan del prólogo y los daltónicos pinten lo nítido y los chuequísimos bailen de júbilo, ya lo terrícola será libérrimo. Ali Primera, Arte en Movimiento, Jorge Cumbo, Daniel Biglietti, dando el no de las niñas y los niños. ¿Cuál ritmo cíclico de un canto es duro?